Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Aquí estamos nuevamente. A Nadie Le Gusta. Tercer bloque. Bueno, vamos desandando esto que tiene que ver con... yo a veces digo que soy un frágil de mente, ¿vio? Quizás tiene que ver con eso. Con la fragilidad mental, ¿no? Y cómo la tomamos en esta sociedad, en la cual está rapidito y bien visto sacar de la carta del mazo donde dice, ah, este está loco. Y ya está, con el está loco, entra, se puede hacer cualquier cosa, total está loco. No. Bueno, y vamos a seguir dándole vueltas un poco a estas cosas que tienen que ver con estos temas. Bueno, seguimos desandando, nos vamos a Villa Langostura. Le decía, estuvimos por allá, por Bolsón, por Alas, contándonos la situación de Tino John que se dio hace un año y un poco. Nos vamos a Villa Langostura. Cristian, del Manque en Movimiento, del Frente Popular Darío Santillán, corriente plurinacional, está en línea. Y con él queríamos charlar un poco de toda la situación que pasó con Robinson. Esto fue la semana pasada, si no me equivoco. Cristian, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Lautaro? ¿Cómo va? Yo bien, ¿cómo está Villa? ¿Cómo estás vos? Y bueno, Villa está bastante... Perdón. Hola. Hola. Sí, te escucho. ¿Me escuchás? Ah. Sí, tengo ahí como un retorno. ¿Querés que te llamemos de vuelta? ¿Te escuchás vos nuevamente o cómo hacemos? No, está bien. Dale, perfecto. ¿Cómo estaba Villa? ¿Cómo estás vos? No, bueno, Villa está, en este contexto, está bastante bastante movilizada. Nuevamente, un episodio que vuelve a poner sobre la mesa algo que nosotros como organización siempre venimos, y otras, digamos, venimos discutiendo fuertemente, que es el tema de el abordaje de los derechos humanos en forma más integral, ¿no? No solamente en este caso por una acción de represión, de una acción policíaca en donde termina asesinado Robin, muerto, en una situación que, bueno, ya se ha comentado bastante, ¿no?, en cómo la familia llama para calmar una situación de conflicto interno en la casa, digamos, ¿no?, y que la policía llega con toda una prepotencia y una violencia que termina con la muerte de Robin. Esto fue ya hace una semana, digamos, el pueblo nuevamente, después de lo que hemos tenido que vivir con la situación de Guadalupe Curral hace también un poco más de un año, un femicidio muy fuerte que conmocionó fuertemente a nuestra localidad. Nuevamente se pone en tela de juicio, no solamente, digamos, se pone sobre la mesa el accionar, digamos, de una fuerza que cuando no acciona tenemos por resultado muertes, y cuando acciona tenemos por resultado muertes. Sí, ¿no? Hay una sistemática, digamos, ayer, violación de derechos humanos en Villa Langostura que nosotros venimos poniendo sobre el tapete. La otra vez lo pudimos expresar también a través de un comunicado que tuvo numerosas adhesiones de organizaciones y colectivas, no solamente de Villa Langostura, sino del conjunto de la región y de más allá, incluso un montón de lados del país y demás, porque no podemos ver esto que está pasando en el caso de Robin, como muchas veces planteamos, no son casos aislados, es una institución, el modo de operar de una institución que es violenta, que es racista, digamos, nosotros hemos planteado muy fuerte también en este caso como esta triple dimensión, digamos, ¿no?, de la institución, ¿no?, tanto en su mirada clasista, patriarcal, colonial, que llegan a un llamado así, ya llegan desenfundando armas, digamos, si el llamado hubiese sido de otros barrios, seguramente hubiesen entrado con la cabeza agacha y pidiendo permiso, y sin embargo, frente al caso de Robin, fueron en un total ejercicio de la violencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso, el resultado dio la muerte de Robin, y nada, hoy hay un pueblo muy conmocionado, muy movilizado, la otra vez tuvimos una movilización muy fuerte, muy que movilizó en el sentido de lo que nos está pasando internamente, ¿no? Creo que este es un momento en que mucha familia, mucha gente acá en la villa no para de hacerse preguntas, digamos, no tenemos muchas respuestas, pero lo que abundan son las preguntas, digamos, ¿hasta dónde, hasta cuándo, digamos, ¿no? Este nivel de violencia para con los pibes que vemos que no son casos aislados y que viene de larga data, ¿no? En un pueblo chico donde la policía muchas veces ha sido verdugo, digamos, de la juventud, de los originarios, digamos, más allá de la reivindicación o no de Robin con respecto a su identidad originaria, es una de las tantas familias, parte de una de las tantas familias originarias en la villa que son sistemáticamente negadas y que hace décadas, por no decir más, vienen siendo violentadas de una forma muy integral, digamos, en todos los órdenes de la vida, los sectores populares, digamos, que muchas veces están integrados por los hijos y nietes de pueblos originarios, digamos, todos estos sectores populares están sistemáticamente criminalizados, sistemáticamente juzgados, por una fuerza, bueno, que no... Que también nosotros un poco lo que nos planteamos, digamos, muchas veces pedimos justicia, la otra vez lo decía muy claro Lidia, la mamá de Robin, frente a la comisaría, que ella tomó la palabra y en medio de la movilización, y decía, ¿no?, ella esto de nosotros lo llamamos porque todavía consideramos que nos tienen que ayudar, digamos, ¿no? Y me parece que toda esta situación nos hace volver a pensar y a replantearnos, bueno, ¿cuál es el rol de la fuerza policial, digamos? ¿Qué están haciendo, digamos? ¿O le estamos pidiendo peras al olmo? ¿Qué estamos haciendo cuando creemos que todavía interpretamos, digamos, como que es una fuerza que está para cuidarnos, ¿no? Nosotros entendemos que el rol de las fuerzas, y en este caso la policía, no necesariamente está para cuidarnos, y que nada, tiene también esta configuración muy fuerte de lo clasista, de lo patriarcal, de lo colonial, que hace que frente a estas situaciones realmente bajen a punta de pistola. Hoy hay una nueva movilización que está llamando a la familia, digamos, la verdad que la marcha de la otra vez terminó como todas las marchas que solemos hacer en Villa La Angostura, cerramos, damos una vuelta ahí por el centro, pero terminamos en la Plaza San Martín, y nuevamente, ¿no?, llegar ahí y escuchar a la familia haciendo su descargo, su bronca, su impotencia, es muy fuerte, digamos, ¿no? Nuevamente es una situación donde nuevamente emerge esta pregunta de, digamos, ¿quién nos cuida de la policía, digamos, ¿no? Porque son atropellos que se vienen siendo muy sistemáticos en los últimos tiempos, sobre todo, se agudizan, y nada, y hoy tenemos un pibe menos, digamos, ¿no? Nos asesinaron a Robin, no los tenemos, como decía la familia, ¿no? Nosotros lo llamamos para que nos ayuden a contenerlo, no para que nos lo maten, digamos, ¿no? Cristian, se me ocurre pensar, digo, porque me van surgiendo dudas, ¿no?, a raíz del relato. Cuando hablas de Robinson, hablas de un vecino que, de su situación de adicciones y su situación psicológica, ¿la sabía solo la familia? ¿O era como tantos otros que hay en San Martín de los Andes de, ahí viene tal, viste que acá está el apodo, está yo qué sé, ahí viene tal, rajemos. O sabía todo el mundo que Robinson estaba en esas condiciones, te lo cruzaba por la calle, era alguien que tenía oculto la familia y nadie sabía nada, o era un vecino más de San de Villa La Angostura que conocía todo el mundo su situación y en el fondo todos nos hacemos los boludos. Mira, yo creo que en el caso de Robin hay una cosa que me parece que esto lo han puesto de manifiesto no solamente los familiares y su entorno más cercano. Robin un laburante, un tipo muy, muy que digamos, esto lo ha hecho el planteo de la familia, todo, un laburante que, bueno, en el último periodo él estaba laburando en la MUNI, en la parte de recolección de residuos. Un laburante más, digamos, muy, muy incluso querido por sus compañeros, muy... mira, te voy a usar un término que usaron varios, digamos, yo no lo conocía, no era mi amigo Robin, sí, pero sí, sí, sí. Muchos tenían esta caracterización de un loco lindo, digamos, ¿no? Ajá. Pero un tipo laburante, no era, digamos, por decirlo de alguna manera, un cachivache que andaba, no sé, fisurando o en una situación más compleja que esto, que amerite que alguien se lo cruzaba por la calle y se cruzaba de vereda. Uh-huh. Y a palo, estamos hablando de un laburante con familia, con hijes, digamos que sí, que esto lo ha dicho la familia, digamos, como en muchos casos pasa, digamos, tenía un tema con el consumo. Robin se ha incluso buscado los caminos de superar esa adicción, digamos, un laburante más, digamos, ¿no? Que también por un montón de cuestiones de lo que a veces señalamos del problema más estructural que tiene, digamos, el Robin es un pibe que desde pibe, desde muy chiquito, se ha comido todo un montón de las sistemáticas, falta de derechos, de oportunidades, de la persecución, de la represión. Hace unos días sacó una carta de lectores, una docente, que no sé si también nos han conversado ustedes por ahí, pero una docente que, bueno, tituló básicamente la nota, una frase que Robin le había dicho a ella, que decía, seño, yo no llego a los 30, digamos, ¿no? Y la docente da cuenta un poco en ese comentario de que esto no es ningún caso aislado, de que muchos de los pibes de los barrios populares, laburante o no, que tienen también su problema de adicciones, son sistemáticamente perseguidos y violentados, digamos, ¿no? En el caso de Robin yo creo que hay un ejemplo que es un poco también el nivel de lo que movilizó acá, porque sobre el accionar que tuvo la policía sobre Robin fue justamente el acumulado de todo ese prejuicio sobre el pibe morocho, metalero, que consume, que tiene sus consumos, digamos, ¿no? Todo ese prejuicio que lo agarraron por todos lados y, digamos, es como Robin para la fuerza, seguramente es mala palabra, pero para muchos de los vecinos y amigos, digamos, un laburante comprometido con su familia, con sus hijos, digamos. Por eso creo que mucho, la madre misma la otra vez lo presentaba así como un loco lindo, digamos, ¿no? Tenía sus cosas, decía ella, pero no era un tipo que tenía enemistades así uh-huh. En el pueblo, digo. Más allá de sí una enemistad con la policía, que lo venía, como decimos siempre, volaseando desde que el pibe empezó a salir a la calle, digamos. Claro, sí, una vendría a ser mierda acumulada durante años, vendría a ser, que claro. Llega un momento que explota. Y más si te vienen a buscar a tu casa, estás repuesto, porque sí, adicciones tenemos todo en este planeta. Hay gente que es adicta a la Coca-Cola, otros a Netflix y otros a la cocaína. Claro. Digo, la cuestión es que, nada, no puede terminar... De esta forma, encima, con un montón, digo, porque yo el otro día escuchaba una nota, una parva de irregularidades por parte de la policía en el momento del allanamiento, de meterse dentro de la casa. En ese momento yo lo que pensaba, en relación a la pregunta anterior que te hacía, no tenía un tema, no había un contacto con el sector del hospital que labure temas psicosociales, algo por el estilo, o no estaba en esa situación, Robin. Yo no sabía decirte si en este último tiempo él estaba en eso. Yo sí sé que él había hecho, digamos, esto de buscarse las internaciones para, digamos, para el tratamiento de sus... A lo que apuntaba es concretamente, o sea, también fallaban las instituciones, porque no es que falló los RATI, Porque lo, totalmente. De, a ver, de los Ratti yo no espero otra cosa. Sé que van a hacer eso porque, por más de que lo intentemos disfrazar, están inventados para esto, ¿sí? Digo, desgraciadamente, y lo aceptamos socialmente, están inventados para esto. Ahora, no fue una pieza del rompecabezas la que falló. No, totalmente. Fallaron un montón de piezas del rompecabezas. ¿Por qué los Ratti no llamaron al servicio psicosocial del hospital para, frente a una urgencia, a una situación compleja, con una persona que ya había hecho tratamiento de ese tipo del hospital, no se lo llamó para intervenir y que no solamente vaya a los Ratti, sino que vaya con alguien que tenía algún tipo de relación con él desde antes? Claro. No, sin duda es que cuando nosotros hacemos el... Y a Robin lo podemos tomar como, si se quiere, como un ejemplo, digamos, de todo este contexto, pero indudablemente nosotros lo que venimos viendo en la villa, y es lo que venimos de alguna manera denunciando, que cuando hablamos de la violación de derechos humanos no nos referimos solamente a la dimensión represiva de las fuerzas sobre los sectores populares. Digamos, todas las instituciones del Estado acá en Villa están haciendo aguas hace mucho tiempo, digamos, en el sentido de que Robin también fue un niño privado de parva de derechos, digamos, ¿no? Y en un montón de condiciones de precariedad de la vida, digamos, hoy muchas de las familias de la villa, de los sectores populares, están viendo cómo joraca calefaccionarse, digamos, ¿no? Todas las dimensiones de la vida hacen que muchos de nosotros, digamos, no tengamos posibilidad de sortear todas estas cosas que muchas veces están instaladas en los barrios populares y demás, justamente con la venia en muchos casos con la participación activa de estas fuerzas, y con esto me refiero a la instalación y el manejo del narcotráfico en los sectores populares, que sabemos que está muy, muy relacionado en este ida y vuelta con el rol de las fuerzas, ¿no? Y después, obviamente, en todo lo que respecta a la cuestión de los acompañamientos, de los tratamientos, del seguimiento de los casos de diversas personas con problemas de adicciones, no solamente del consumo, ya sea cocaína o incluso el alcohol. Hay mucha del problema de las adicciones que tenemos en la villa que vos después no tenés el correlato de instituciones que estén trabajando para eso. Uh-huh. O sea, por eso, digamos, hay como un cuello de botella, si se quiere, no sé cómo expresarlo, de un acumulado de mucho, mucho tiempo de sistemática violación de parte de las distintas instituciones del Estado sobre los derechos de los jóvenes, sobre el derecho de los sectores populares, sobre todo, que nada, que cargan por otro lado después las tintas en que, bueno, no, el pibe es un cachivache porque es un cachivache, digamos, ¿no? Porque mirá el color de piel o mirá lo que sea, digamos, ahí se... También operan todos los prejuicios que también el Estado y los medios, acá la verdad con los medios estamos padeciendo una situación que es muy brutal en el nivel de, desde el primer día, digamos, de cómo todo juega, digamos, en relación a construir este enemigo interno que somos los pobres, digamos, sobre lo cual tiene que caer todo el peso de la ley, incluso en este caso ni siquiera en el marco de la ley, porque realmente nosotros, como lo plantearon el movimiento de mujeres y movimiento feminista acá en la villa, cuando quisieron presentar la muerte de Robin como un exitoso trabajo de prevención de una violencia de género, las compañeras nos iban a decir, che, pará, nosotros no estamos pidiendo pena de muerte, no estamos diciendo, cuando decimos justicia, no estamos diciendo que entren y ejecuten a un chabón así, porque usted, digamos, la policía no es juez, no, digamos, tienen que hacer otras cosas, y ahí donde nosotros, al igual que como decís vos, vemos que hay un montón de los resortes de la institucionalidad que o han estado ausentes durante décadas, digamos, y a los momentos en que tienen que intervenir, directamente no están. Esto también lo hemos visto muy fuerte el año pasado, cuando estuvo el acampe de Vecinos Sin Techo, que tuvo 10 meses de acampe, terminaron siendo recontra reprimidos, digamos, con niños y niñas ahí, en medio de toda la represión, digamos, ¿no? Entonces, vemos que, y ahí donde, digamos, se nos prenden todas las alarmas cada vez que siguen pasando estas cosas, porque parece una vara que cada vez la suben más, ¿no? Como que cada vez avanza más el nivel de represión y de omisión de distintas instituciones o distintas secretarías o dependencias del Estado, donde realmente para este tipo de intervenciones no están, digamos, ¿no? Y la cosa se agrava. Cristian, nada, te llamamos para, bueno, tratar de que nos cuentes todo esto que nos contaste, despiezar un poco y ver cómo sigue la ruedita, ¿viste? Tino John, allá abajo en Las Golondrinas, Robinson en Villa La Angostura, vecinos de la situación que atraviesan, tanto como Tino, tanto como Robinson en San Martín, tenemos un montón. El paso que sigue, ¿es lo mismo que pasó con Robinson? ¿Es lo mismo que pasó con Tino? Bueno, no, hermano, digo, tratemos de evitarlo, ¿no? Me parece que ese es un poco el objetivo del programa de hoy, de darle una vuelta a eso y ver cómo la encaramos socialmente. Y que el loco, ¿viste? Porque ahí viene el loco de, y ya está, con el mote de loco vale hacerle cualquier cosa, total, está loco. Cristian, característica del programa, a veces sale, a veces no sale, elige en un tema musical. Conseguí el del primero que me pusiste, La batalla macabra, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Por qué eligió? No, bueno, es una banda muy del under de Buenos Aires, que en su momento acompañaba, y nada, me parece que es un tema, es un rock, me parece que a veces necesitamos un poco de fuerza, y el rock siempre nos aporta mucho de eso. Es una canción que a mí, por adelantarle, que si se quiere un spoiler de la canción, digamos, tiene una pregunta que para mí es clave para todo esto que estamos discutiendo, que es, ¿y a vos qué te pasa? Digamos, ¿no? Como una interpelación, no solamente al que está escuchando la canción, sino, digamos, preguntémonos, ¿qué nos está pasando, digamos, o cuál es nuestro rol? Digamos, ¿cómo, está bien, cómo procesamos cada uno de nosotros todas estas cuestiones, digamos, ¿no? Pero ¿qué hacemos con eso, digamos, ¿no? Un poco tomados lo de Tino, lo de los distintos casos, y la verdad es que no podemos estar todas las semanas velando a alguien, todas las semanas. Uno si lo tiene que hacer y seguir saliendo a la calle a pedir justicia, lo vamos a seguir haciendo, pero en un punto nosotros tenemos que esta pregunta me parecía importante como interpelación, es decir, bueno, el conjunto de nuestro pueblo, como también llamábamos en nuestro comunicado, ¿qué hacemos? Digamos, la vemos por los medios, digamos, hoy hay una movilización, nuevamente llamamos que se movilice, pero es necesario, me parece, que nos interpelemos como sociedad en qué nos está pasando, en qué hacemos frente a este contexto, porque esta es una de las aristas más fuertes de la violencia, si se quiere, institucional, pero también es violencia institucional en el nuevo gabinete que estamos teniendo y cómo se está viniendo toda la situación de la crisis económica en Argentina, y me parece que una interpelación ¿y a vos qué te pasa? Digamos, movamos el avispero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Discutamos ¿qué hacemos para salir de esta? Hermano, un poco el convite de la canción era por ese lado. Bien, ahí. Hermano, te mando un abrazo fuerte, que tengas buen día. Igualmente, chicos, abrazos, saludos a todos por ahí. Saludos, Cristian. Bueno, ahí estaba Cristian, integrante de el movimiento Darío Santillán, Frente Popular Darío Santillán de Villa La Angostura, parte del Manque en Movimiento. El Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional. Vio usted cómo son las cosas. La batalla macabra suena en A Nadie Le Gusta. Digamos, ¿qué te pasa? Digamos, ¿qué te pasa? Mis valientes luego se darán la nuez, el pescuezo blanco de los que comieron sin metal, en los ojos rojos, ni un en bala, ni un en plomo, ni un en nuestro fuego. Y a vos, ¿qué te pasa? Y a vos, ¿qué te pasa? ¿Y a vos qué te pasa? Marchan las masas hasta la casa macabra, avanzan hasta la plaza brava. Basta, garcas, ya basta. Braman gargantas gastadas, arrastradas, pancartas cargadas, aclaman, cantan a las amadas almas masacradas. Para parar a la cansada ya harta avalancha, habrá vallas, trampas, gas, canas, balas marcadas. Más jamás apagarán la llama alada, jamás alambrarán las palabras calladas, maltratadas, aplastadas. vos, ¿qué te pasa? Y a vos, ¿qué te pasa? Y a vos, ¿qué te pasa? ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa! Y a vos, ¿qué te pasa? ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa! Y a vos, ¿qué te pasa? Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.